¿Cómo sabría que esta historia entre tú y yo existiría? Tantas formas para descifrarte, tantas ganas de poder nombrarte en una sola palabra. Te mentiría si en verdad dijera que eres la única en mi vida. Y no hay forma para convencerme de que fuera solo una mujer dividida en tantas a la vez. Si fuera por mí, repetiría todo lo que habíamos vivido y hacerte cuenta que tenías el mundo en un bolsillo. Si fuera por mí, si fuera por mí, por mí. Si fuera por mí, declararía todos estos años perdidos. Intentaría un nuevo amanecer contigo. Si fuera por mí, si fuera por mí, por mí. ¿Cómo podría palabras no alcanzaron nada y proponerte una salida y vestir de blanco tu vida? Sabría que esta historia entre tú y yo existiría. Tantas formas para descifrarte, tantas ganas de poder nombrarte en una sola palabra.